Durante toda la temporada. Nos mantenemos en modo otoño. FM Oriente 92.3. La radio libre y alternativa. Otoño 2019. No es solo vivir. Es sentirse vivo. Es sentirse vivo.